el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, cuarto bloque. Tenemos a Iru en línea. Hola, tengo mucho retorno, mucho eco. Ahí te bajamos el eco, a ver, espera. Bueno, venía aquí a este Enredando las Mañanas porque se conocieron novedades sobre la causa de los estudiantes procesados en la toma del pabellón de Argentina en el año 2018 por la defensa de la educación pública, que es un tema que en el Enredando las Mañanas ya lo hemos tratado. Así que, bueno, para los que recién escuchan, les contamos que los estudiantes y las estudiantes fueron imputadas por la fiscal federal general Graciela López de Sisoñuc en los cargos de usurpación y despojo de acuerdo al artículo 131 del Código Penal. Lo que prevé esta pena es, si el juicio se concreta, podrían ser condenados a prisión entre 6 meses y 3 años. Por eso, la asamblea que se ha formado en torno a esta lucha pide una absolución de los 27 estudiantes. La novedad concreta es que el martes pasado hubo una sesión del Consejo Superior de la Universidad, que es nuestro órgano máximo, donde se exige que emitan un posicionamiento ante la justicia. El órgano resolvió de manera muy tibia, muy fría, donde dicen que defienden el derecho a manifestarse, que reconocen la lucha de los estudiantes, pero que no tienen injerencia en la justicia. Por lo que dicen que la justicia actúa sola y que tiene que seguir su camino. Lo cual los estudiantes lo ven a esto como una falta de posicionamiento. Pero quien lo explica mejor y con la que estuvimos dialogando se llama Candela Guzmán, es una de las procesadas por la lucha de 2018, y si les parece, la escuchamos lo que nos comentaba. Muy bien, vamos a escucharla entonces y seguimos después charlando. Nuestra opinión respecto a la posición tomada por el Consejo Superior de la UNC el día martes, como fuimos planteando en los distintos medios de comunicación públicamente, el mismo día martes, desde temprano, en el corte del Puente Centenario que realizamos junto al encuentro por la absolución de las y los 27 estudiantes, y también más tarde en la marcha que realizamos en las calles de Córdoba junto a la Asamblea Interfacultades, es que rechazamos la declaración que salió del Consejo Superior, consensuada por las distintas fuerzas políticas radicales y opositoras que conforman el máximo órgano de gobierno de la universidad. Consideramos que es una declaración que se consensuó en primer lugar a espaldas de las y los estudiantes, de los espacios de base en los que se viene organizando una amplísima campaña en conjunto con las y los compañeros procesados. Es una declaración que también, detrás de frases vacías, lo que hace en sus resoluciones es plantear lisa y llanamente un aval al accionar judicial reaccionario que se viene expresando en esta causa, en la cual sin pruebas algunas se nos quiere llevar a juicio y condenarnos por habernos organizado a nivel provincial y nacional para defender la educación pública en 2018. A estas alturas sabemos, y nadie puede dejar sentado, que el accionar que está llevando adelante la justicia es un accionar en el que se está actuando de manera imparcial. Todo lo contrario, como sabemos, esta causa por la que se nos está imputando es una causa completamente política en la que se quiere sentar, como venimos planteando, un precedente completamente nefasto en contra del más básico derecho a la protesta y en contra de el método histórico mediante el cual el movimiento estudiantil se organiza para defender y para conquistar nuevos derechos. En ese sentido, nosotros, como decía, el martes de temprano planteamos y dejamos sentada nuestra voz como procesades al dejar en claro que para nosotros votar a favor de las y los estudiantes hubiese significado para el Consejo Superior votar por la absolución inmediata. En una declaración, en cualquier posicionamiento que desde este órgano salga. Votar a favor de las y los estudiantes es votar a favor de nuestra absolución inmediata, es algo que dejamos planteado ese día y lo seguiremos planteando, porque realmente en una causa tan nefasta como esta, creemos que lo mínimo que puede hacer el máximo órgano de cogobierno de nuestra casa de estudios es dejar planteada esta necesidad que tenemos las y los estudiantes procesados. También es necesario aclarar que en este posicionamiento, en esta declaración mediante la cual el Consejo Superior se ha expedido, se afirma que el rectorado buscó todas las formas de diálogo posibles con quienes lo estábamos organizando en la lucha del 2018. Y eso no fue así y puede comprobarse con los mismos hechos. Una vez armada la mesa de negociación que se efectuó en el 2018, no solo que no se dio ninguna solución a todos nuestros reclamos, sino que además fueron esas actas con los nombres de nuestras y nuestros compañeros delegados, entre los cuales me encuentro, las que se usaron como prueba para realizar las imputaciones que realizó la justicia a todos nosotros. Entonces, es claro que jamás el rectorado y las autoridades universitarias tuvieron efectivamente una actitud dialoguista, sino que por el contrario, como ya sabemos, esta mesa de negociación se utilizó como un argumento desde el cual la justicia luego a todos los que participamos de la misma nos terminó imputando judicialmente. Bueno, ahí la escuchamos a Candela Guzmán, que es una de las estudiantes procesadas. Muy clarito. Y también forma parte de un encuentro que se llama Encuentro por la Absolución de los 27, la pueden encontrar aquí en las redes sociales, es donde está todo completamente actualizando la información acerca de la causa. Pero bueno, para cerrar un poquito, ¿cómo continúa la causa, no, judicial? Claro. ¿Cómo continúa? Como decía Candela, el juicio es eminente, digamos, va a suceder. Entonces, el próximo paso es la presentación de pruebas y de testigos. Lo que denuncian los estudiantes es que la justicia se está trabajando en tiempos muy acelerados, ¿no? Como que sienten una presión para llegar a la instancia del juicio, ¿no? Que generalmente podría resolverse antes, digamos. Y por último, para ir cerrando, y que Candela hizo mucho hincapié en esto, sobre todo cuando conversábamos, es el apoyo que cuentan los estudiantes, y que no es menor, porque más de 40 organizaciones se han demostrado a favor de la absolución de los estudiantes, pero también parte de la ciudadanía en general, como también de la comunidad educativa. Entonces, me parece que es una causa que si bien está haciendo un recorrido en la justicia, también hay un recorrido de lucha y de manifestación que también está siendo acompañado y que vale la pena destacar. Buenísimo. Bueno, confiamos en que la justicia va a tener que hacer lo que tiene que hacer y va a absolver a los 27 y las 27 estudiantes, seguramente es lo que tiene que pasar y por lo que vamos a velar desde nuestros medios para que esto suceda, digamos, ¿no? Sí, claro que sí, y también, bueno, demostrarles acompañamiento, me parece que es también lo que piden los 27 estudiantes. Claro. Sí, bueno, acá desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos acompañando, como siempre, y obviamente creemos que estas imputaciones son totalmente injustas y que no tienen nada que ver con la realidad, que es una más de criminalización de la protesta, digamos, sencillamente eso, no tiene mucho más que ver que con otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. También los estudiantes, como me decía Candela, estos continúan reclamando, no solamente por lo que se reclamó en 2018, claro, sino también por una ampliación de derechos para todos los estudiantes. Ellos continúan en la lucha, por eso los invito a que entren a las redes sociales, busquen Encuentro por la Absolución de los 27 Estudiantes. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y bueno, y los empiezan a seguir desde ahí.